El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Hiroshi Ono, artista responsable de Pac-Man y otros juegos clásicos de Bandai Namco, ha fallecido a los 80 años a causa de una larga enfermedad. Ono, más conocido por su mote Mr. Dotman, fue una figura de gran importancia en el sector, pues influenció notablemente en el mundo de los juegos arcade. Él se dedicaba a la creación del pixel para títulos antiguos, algo con lo que se destacó en la industria por su trabajo y diseño de estas máquinas arcade, como comento. El artista además también colaboró en creación de logos míticos y hasta en sprites de aquel legendario Galaga. Ono formó parte del equipo de Namco desde el 79 y permaneció en la compañía hasta 2013. Esta pérdida lo que constata es una realidad que poco a poco vamos a tener que empezar a asumir, y es que cada vez más este tipo de noticias pues será más frecuente. Pese a la juventud de este medio, las primeras generaciones que dieron luz a las obras clásicas que todos recordamos nos irán dejando, a la vez, eso sí, que otros talentos están naciendo en este preciso momento. Y aunque es una reflexión un poco triste, lo mejor que podemos hacer es recordar su enorme legado e impacto que ha tenido en los juegos de hoy. Es algo que aquí en el Batallón intentamos hacer siempre a través de ese formato que son los informes de misión, y donde intentamos valorar y hacer un sentido homenaje a estas figuras clave de la industria del videojuego. Bueno, nosotros aquí, como siempre, en el Batallón Pluto, pues vamos a presentar a nuestros compañeros, a nuestros aguerridos soldados, que hoy van a dar mucha guerra, seguramente, en el campo de batalla. Voy a dejar de utilizar aquí palabras bélicas, porque vamos a presentar a Tony. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ya un par de semanitas sin venir, había ganas de estar por aquí. Una pena que el State of Play no haya sido un poquito antes de este podcast, porque así a lo mejor esos rumores de Hogwarts Legacy pues mostraría alegría o decepción. Espérate, Tony. ¿Esos rumores son rumores tuyos o que lo has leído en alguna parte? No, lo he leído en bastantes sitios. Ah, sí, vale, sí. Vale. A ver, yo supongo que esos rumores vienen de más rumores que decían que se mostraría o a final de este mes o en los Game Awards, que son todos rumores, pero citando a un gran genio del desarrollo de videojuegos es mejor que nada. Totalmente. Mira, la última vez que me dijiste, no, en Rakuten, de no sé qué país, han dicho el Alan Wake, y salió. Así sí, que, bueno, nunca se puede saber. Lo del Alan Wake era como un secreto a voces, ya no solo el remaster, sino la segunda parte es como, no hay nada oficial y lo sabe todo el mundo a la vez, pero bueno, ya se verá también. Claro, yo te decía esto de los rumores porque cuando ha salido la noticia del State of Play, que todavía, como tú dices, no se ha producido en el momento de grabar el podcast, algunos compañeros lo han compartido en Discord y a alguien decía, ¡guau! Ojalá den la fecha de Final Fantasy XVI. Pero eso no es un rumor, eso es que tenemos ganas de que den la fecha, pero... Es un deseo. Es un deseo. Nada nos invita a pensar que eso se va a producir. Pues igual. No, a ver, yo creo que hay que, sobre todo, seguir un poquito de lógica. No lo digo por Final 16, que yo lo que vi cuando lo mostraron lo vi bastante avanzado, pero a lo mejor pues no lo estaba o decidieron darle más tiempo. Pero el tema de Hogwarts Legacy es que estoy viendo un patrón, que es que el año pasado por la DC Fandom se mostró tanto el de... Guardianes de la Galaxia, no, perdón, que me van a matar aquí. El de Escuadrón Suicida y el de Gotham Knights. Y después, en un evento de Sony, se mostró el Hogwarts Legacy. Ha pasado el DC Fandom, se han mostrado esos dos juegos otra vez, y yo ahora veo otra vez la estrategia que se puede repetir. Puede ser. Por lo menos, sabemos que la empresa no está caput, que cuando sucedió esa fusión por la venta o no sé qué, de una parte de los juegos de Warner, o la que hacía los juegos de Warner, se decía que a lo mejor desaparecía esa división y no se hacían juegos, ya que se han mostrado esos dos. Raro sería que el de Harry Potter tampoco, o sea, no saliera a flote también. Con lo cual, esperanza como mínimo hay. Eso, yo no te voy a quitar eso. También es verdad que los patrones los busca uno, ¿eh? Porque lo de la DC Fandom, porque lo dices tú, pero... Ojo, los patronus, te lo diré. Los patronus. Claro, yo te puedo decir, bueno, pero es que la última vez cayó en Marte, se había luna llena y puede ocurrirlo... Pues no se sabe, no sé si tendrá algo que ver. A lo mejor sí, ¿eh? No sé, yo lo quiero ya. Eso es lo más irrefutable. Que también vaya año vamos a tener el año que viene, ¿eh? A ver dónde encajas tú las piezas. También yo te digo. El Zelda lo dudo que el año que viene, porque dijeron estamos intentando, que para mí es como, bueno, yo creo que significa lo habremos intentado, porque lo dudo. Y prefiero que salga como tenga que salir, bien macerado, pero si tiene que salir más tarde, que salga más tarde. Bueno, ya veremos. De todas formas, Tony, también he visto por redes sociales, creo que hoy, una foto que has puesto, que te han regalado un montón de cosas. Cuéntanos un poco. Sí, esto ya lo he dicho alguna vez, que en mi familia, por alguna razón, los santos se celebran como aniversarios. Que diréis, qué guay, te regalan dos veces. Ya, yo también tengo que regalar dos veces, y a toda la familia, o a buena parte de la familia. Pero sí, aparte de unos cuantos libros de desarrollo de videojuegos, el de Askiwata, el The Making of Prince of Persia, y uno que es Sangre, Sudor y Píxeles, que no sabía que estaba en español, y encantado, porque me abruma también, o me aburre un poco siempre tanto inglés, prefiero también estar en mi... leer en mi idioma. Pues... genial. Y también ese precioso Metroid Dread que, es que no sé cómo hacer la broma de los créditos, porque ya es para tomárselo a broma, pero cualquiera que haga algo en un juego, sobre todo si luego ves, oye, esta columna la he hecho yo, tiene que estar ahí. Me da igual si has estado un día para hacer la columna, tienes que estar ahí. Punto y final, esa es mi reflexión. Bueno, me parece muy buena. Hay que ver, tu santo, es que yo he visto y es una montaña de cosas que te han regalado. A mí me daban una cosita, un detallito. Pues mira, me alegro mucho. Yo estoy bastante harto porque es mi santo, pero es que el de los demás también. Y es como, ¿podemos dejar de regalar tantas cosas? Por favor, es demasiado. Ya no sabemos ni qué regalar realmente. O sea, los que somos fáciles de regalar juegos, libros, videojuegos, vale. Yo a mi padre ya no sé qué regalarle, porque tampoco quiere nada y es... ¡Ay, Dios mío! Eso es verdad. Bueno, y en un mes tenemos el Black Friday. No te digo nada, te lo digo todo. Ni me acordaba, no creo que caiga nada, porque también estoy haciendo cambios en mi vida que... Hay pasta ahí de por medio para hacer esos cambios, así que... Bueno, no sé si os he contado por línea interna, pero si no, ya os contaré. Vale, bueno. Claro, ahora aquí a los oyentes los estás dejando con una expectación... Que no sé si es buena, pero bueno, es tu decisión. No, son cosas buenas. Es que básicamente es que me mudo y eso es dinero. La mudanza y todo dinero. Claro, pero lo digo eso para que nadie especule ahora mismo la intimidad de su hogar escuchándote. No, no me voy a implantar un brazo biónico, no me voy a... No, está todo bien, no os preocupéis. Vale, pues eso es lo importante. Vamos a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues fijaos, yo, hablando de santos, en mi familia tampoco hay tradición de regalarse nada, ni felicitarse siquiera, ni tal. Y aunque la hubiera, yo creo sinceramente que saldría muy mal parado, porque no conozco ningún Aitor que fuese tan bueno como para que le hicieran santo. Así que creo que no me iba a caer nunca nada. Yo estoy pensando, y recuerdo que hice un trabajo en el colegio, un trabajo para clase, que ahora lo pienso y digo, ufa, que había adoctrinamiento religioso, y eso que era un colegio público, que era que teníamos que buscar... con nuestro nombre, pues en mi caso San Sergio, todas las historias de los santos relacionados con Sergio y llevarlo a clase. Yo lo pienso ahora y digo, ¿y en qué asignatura serían religión? Porque si no, no sé qué sentido tiene. Sí. ¿Y encontraste a San pues Sergio? Pues sí, creo que hubo un papa que se llamaba San Sergio. ¡Oh, Dios! Fíjate lo que te digo. Sí, sí. Pero bueno, en fin. No sé. Pues en mi caso yo creo que no hay ningún San Aitor. Yo creo que he buscado, pero creo que no hay ningún vasco ni de por allí que hubiese sido tan bueno como para que le santificasen. Así que por ese lado, nada. Y nada, en el plano del videojuego, pues una semana donde ya he podido por fin, Sergio, que me pillaste muy, muy de primeras, pero ya he podido por fin, relajadamente, probar a Sora en Smash. Claro, eso lo dices porque te gané. Es verdad que alguna gané, me reventaste, sí. Madre mía. Y la verdad, me reitero qué divertido es el personaje. A mí que me gusta sobre todo mucho el buscar el que el rival no vuelva al escenario. Cuando le expulses un poco fuera e intenta volver, el lanzarte tú hacia el abismo para golpearle y que no vuelva. Y con Sora es una delicia con la flotabilidad que tiene, me lo paso genial. Además, leí, porque le hicieron una entrevista a Sakurai, creo que en Famitsu, contando el proceso hasta dar con el personaje, que fue como muy arduo, porque ya nos lo imaginábamos que los empresarios de Disney pues no son personas muy simpáticas, ¿no? Y me encantó el paralelismo, que lo contamos en el informe de misión de Kingdom Hearts, que la idea de Kingdom Hearts surgió porque un ejecutivo de Squaresoft se encontró con otro de Disney en un ascensor y le contó la idea, ¿no? Y aquí pasó algo parecido. Un ejecutivo de Nintendo se cruza con uno de Disney y le comenta, oye, ¿qué tal si? Y es muy curioso, ¿no? Cómo surgen las grandes historias. Yo leí ayer o antes de ayer, en no sé dónde fue, que también lo que pasó también fue que en no sé qué gala de premios o no sé qué, que coincidió Sakurai con un ejecutivo de Disney Japón y que le tiró un poco, ¿sabes?, la idea. Y él se pensaba que iba a decir, no puede ser, tal. Y vio que no, que justamente todo lo contrario, que le encantó la idea y que dijo que para adelante, que hablaran con Square Enix y que se juntasen. Eso o sea, es. Que, por fuera puede ser que pareciese complicado, pero luego por dentro, al menos todo lo que cuenta Sakurai parece que... Y para él es como muy fácil, no sé si tiene mucha labia, porque con Microsoft, cuando fue lo de Banjo o lo de Steve, también dijo lo mismo, que fue súper fácil. Y yo digo, joder, pues desde fuera me parece una conjunción de astros impresionante. Totalmente. Bueno, ya aprovechamos, ahora que estamos en el bloque Smash, que ya hemos estado pensando el tema de la tercera edición de este torneo que estamos preparando, que invitamos a todos los oyentes que participen, porque va a ser como el colofón final, la despedida, incluso la despedida de temporada del propio podcast, porque va a ser, estamos viendo fechas, hemos publicado un doodle, como se llame, que es como una encuesta donde cada uno marca qué día le viene bien, ¿vale? La vamos a publicar en la descripción del audio o en los comentarios de este mismo programa, que todo el mundo que quiera participar acceda y que marque qué días cree que va a tener disponible. Hemos planteado que sean siempre sábado o domingo, fines de semana, desde el 27, que es sábado, de noviembre, al 19 de diciembre, tenemos ese margen, y que cada uno vaya viendo y así podemos también nosotros organizarnos las ideas. Hemos incluido también el puente de la Constitución, a ver si también por ahí puede prosperar la idea. Y ya digo, apuntarse es súper sencillo, es simplemente poner tu nick o tu nombre y darle clic a los días que tú prefieras, no tiene más. Eso es. Así que mira, si tenéis el juego, aunque tengáis el juego, hombre, y paguéis el online porque si no es difícil, os invito a que participéis. A mí me haría muchísima ilusión por esa cercanía, por el cariño que sé que muchos nos tenéis y el poder tener un contacto una tarde entre todos, ir charlando, echarnos unas risas, es de lo que se trata, no hay más. Así que bueno, pues a ver qué tal, a ver qué sale. Yo ya digo que creo que seguiré con Sora, que es el que me voy a coger. Muy bien. Ya como colofón final. Así que nada, pues vamos a seguir entonces, que también nos acompaña ahí al otro lado Atreides. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Con una tarde estupenda. ¿Qué tal tú por ahí? Bueno, pues mira, esto lo siento, lo tengo que explicar. Porque aquí yo llevo un fin de semana que para mí se queda grabando por la mañana, grabando por la tarde, grabando un montón de cosas que luego no verán la luz, pero yo las grabo. Y digo, venga, vamos a quedar el domingo entre todos. ¿Y qué dijiste tú? Vale, me parece muy bien, pero tiene que ser a partir de las 6:10. A las 6:10. Porque, ¿qué ha pasado esta tarde? Bueno, pues ha habido duelo en la cumbre, partidazo, clásico, todo bueno, eso que se dice. La cumbre tampoco, te flipes, que es el Barça. Con cariño lo digo, ¿eh? Sí, ya los seguidores del Barça explicarán su opinión. El caso es que había hoy un Barça-Madrid que ha terminado, que además ha terminado bien. Y nada, y es que terminaba eso a las 6 y 10. Realmente me he flipado por tener dicho 6 y cuarto, que es lo que dije la primera vez. Pero bueno, las ganas de grabar, el despiste, no sé contar con los dedos, pues algo de eso ha sido. Entonces, pues ahí ha estado. Pero bueno, da igual, ha estado muy bien. Os agradezco que hayáis cogido el hueco. Ya dije yo que por la mañana mejor, pero bueno, es que no da la vida para todo, la verdad. Porque tú además a las 9 tienes otro partido, tú y yo. Sí, bueno, sí, lo siento, pues Tony. Eso, sí, yo sí que lo siento. Porque eso sí que si no llegáis, es problema vuestro. No pasa nada, se pone el móvil al lado, en mute y no pasa nada. A partir de ahora seremos nosotros que digamos, vamos mal de tiempo, ya verás. Sí, sí, sí. Pero bueno. Yo estaba... No, muy bien, oye, sí. Ha sido una semana estupenda, lo has visto, ¿no? Que he estado en la presentación, mejor dicho, en la firma de Howard Chaykin, que es uno de los grandes autores de cómic americano. Y, jolín, he disfrutado una barbaridad, la verdad. Esto de que vuelva a haber firmas, empiecen a mover las cosas, a que vengan autores y todo eso, joder, mola un montón. Lo echaba muchísimo de menos. Y ha estado muy bien. El hombre está muy de vuelta de todo. Ah, muy quemado. Claro, es que esto es interesante porque a mí me pasó también con la Feria del Libro. Cuando hay algún evento de este tipo donde tienes la ocasión de conocer al autor... Será por mi forma de ser, que soy muy introvertido, pero a mí me da vergüenza. Me da como cierto respeto, ¿no? Porque a una persona que conoces o que crees conocer, porque solamente tienes contacto con la obra, ¿no? De repente tenerlo delante, a mí me intimida. Sí, a mí también me intimida un poco, la verdad. Intentas, pues, ser, no sé, normal y eso, pero sí que te cuesta un poco, porque es un caballero con el que sus obras llevo disfrutando 30 años de lo que ha hecho, y él lleva bastante más tiempo haciéndolas. Y cuando te encuentras con alguien al que admiras muchísimo, pues, oye, te impresiona. Pero me da un poco de pena porque está muy de vuelta de todo y muy quemado. Y cosas que... han tenido premios, han sido muy elogiadas porque trabajaba en fantasía, trabajaba con ciencia ficción, cómic erótico, todo, bueno, prácticamente lo abarcaba todo porque ha hecho mucha obra para adultos, no ha sido superhéroes, los superhéroes de hecho no le gustan mucho, los superhéroes los ha puesto a caldo, pero bien, aunque tiene su gracia porque se ha pagado la casa haciendo una serie de superhéroes de la tele que se llamaba Mutante X, que la estrenaron hace 1 millón de años y era pues trasladar un poco la Patrulla X sin tener la licencia de Patrulla X a la tele. Y era horrible. O sea, yo la vi, puedo decir que era horrible, pero dice que él le pagó la casa. Así que pues ya por está. Ese lado bien, pero estaba muy quemado. Pero aún así, quiero aprovechar para recomendar la obra para la que me ha hecho el dibujo y todo eso, que es American Flag, que la edita Norma. Es una obra capital del cómic americano, realmente de lo mejorcito que se puede leer. Y aunque parece una historia de ciencia ficción normal en la que un actor es sustituido por el... doble holográfico, con lo cual ya no necesitan a él y se decide meter a policía y es una especie de historia de aventuras de ciencia ficción, por detrás tiene muchísima crítica a la sociedad, plantea muchísimos temas como puede ser la corrupción, la prostitución, bueno, todos esos temas que además son muy queridos para el propio Chaykin, que lo trata en muchas de ellas, pero aquí con especial habilidad, y es de una de las 3 o 4 mejores obras que salieron en los 80. Y en los 80 estaba El regreso al Señor de la Noche, y en los 80 estaba Watchmen, también salió el de Neil Gaiman, el Sandman, o sea que es muy, muy bueno. Así que si tenéis oportunidad, pues oye, lo recomiendo. Yo me he leído la entrada en zonadelta.net/trades y tengo que decir algo, aparte de este pequeño spam, pero me llama la atención, porque yo no sabía quién era este señor, que él mismo reconozca, como tú pones aquí, que él no lee cómics, que él hace cómics pero que no los lee. Porque esto es más común de lo que pensamos en muchos ámbitos, en el cine igual. Hay muchos autores que o hacen crítica de cine y no les gusta el cine, ejemplo Bollero, o son cineastas, directores y les ocurre lo mismo. Y es muy curioso, ¿no? Esa relación amor-odio. Yo recuerdo que Billy Wilder, en su momento, en uno de sus libros, comentaba que él, cuando hacía sus películas, se basaba en... un montón de cosas que no tenían nada que ver con el cine. No veía otras películas para hacer películas, sino que en obras clásicas, en música, en muchas cosas, en muchos libros y novelas que no tenían nada que ver, porque pensaba que hacer cine basándose en otro cine, pues realmente lo que hacía era empobrecer el medio. Y supongo que con el cómic es algo parecido. Los autores de cómics, también, de hecho, otro John Byrne también decía lo mismo, como autor de cómic, que los autores de cómics que se basan en otros cómics para hacer sus propios cómics, en realidad es un poco fagocitar el propio medio. Mientras que los autores de cómics que se basan en novelas, en películas, en cine, en otras influencias, al final terminan enriqueciendo su propio bagaje cultural y a su vez pues lo transmiten a la obra que hacen. Entonces no me sorprende tanto. Me parece triste que opine que la mayoría de los autores con los que compite a día de hoy son muy malos, pero porque algunos lo son y otros no. Claro, bueno, pero es que el mundo de los genios creativos, es verdad que los egos y todo esto, hay cada uno que muy bueno en su obra, pero tenerlo como amigo tiene que ser complicado, ¿eh? Sí, este tiene que ser durito, ¿eh? Este tiene que ser durito, porque madre mía, estaba, ya te digo, quemadísimo, pero eso sí, es buenísimo. Estoy leyendo también una obra de la que me firmó, la nueva, que era Satellite Sam, que no la había visto, sobre un programa de infantil cuando empezaban las televisiones en Estados Unidos, con asesinato de por medio, y en el programa infantil con asesinato de por medio hay más sexo, más violencia y más de todo de lo que me podría imaginar jamás. Está muy, muy bien. O sea que se mantiene muy en forma, sigue haciendo obras muy buenas, a pesar de que el hombre tiene que rondar los 78, 80 años aproximadamente. Wow. Sí, sí. Está bien llegar así. Y dibuja muy bien ahora, todavía. Pues sí. Vale, pues mira, muy, muy interesante lo que te ha ocurrido esta semana. Como ya he dicho, está en el blog, lo comentas, pones además la prueba gráfica, que se nota que lo haces para presumir. Hombre, faltaría más, yo lo veo lógico. Bueno, la verdad es que puede que sea un poquito para presumir, pero sobre todo para tenerlo ahí localizado en un momento dado. Vale. Que me gusta, sí, siempre que me hacen eso, pues tener las fotos para poder localizarlas. Vale, así vale. Está ahí. Bueno, pues venga, vamos a seguir con las presentaciones que también tenemos al otro lado, y me alegra muchísimo a Sofía. ¿Qué tal? Nada, Sergio, pues muchas gracias por haberme vuelto a invitar, la verdad, con muchas ganas de estar aquí, que también Tony va a pasar igual, que he venido hace 2 semanas o 3 semanas, llevaba ya sin estar aquí y súper bien. Ha sido semanas muy, muy movidas, la verdad, ahí comentando. Bueno, pues si quieres contarnos un poquito de por qué han sido movidas, y espero que para bien, pues sí, mejor. Básicamente, pues como comenté en el último programa, pues que estuve en Zaragoza, estuve en los Pilares, en las fiestas de allí. Y nada, la verdad que muy guay, es la primera vez que había ido a la ciudad. Y hombre, tengo que decir una cosa y por favor que nadie de Zaragoza se me enfade, por favor. A ver. Pero sí es verdad que cuando me desperté al día siguiente, yo dije, es como si estuviera en el pueblo. ¿Pero por qué? Porque Madrid es en plan, cuando te mueves de Madrid a otros sitios, y son más pequeñitos, en plan el silencio, del tema de que no hay tantos autobuses, o donde yo estaba, por ejemplo, durmiendo, no daba a zonas de estas típicas de avenidas ni nada de eso, sino como a otros pisos, ¿no? Y en plan el silencio de la gente, la naturaleza, que oye, que eso no, hay más naturaleza, hay más espacios verdes y tal. Pues esa es la buena vida, ¿eh? Sí, y exactamente, y me ha venido súper bien, he descansado un montón allí. Y sobre todo el tema de que son personas súper cariñosas y me he sentido muy acogida, la verdad. Mira que he viajado a ciudades y a sitios de España distintos y tal, pero en este caso, pues hombre, me lo he pasado muy bien. Además es que creo que era el momento idóneo porque estaba en plena ebullición toda la ciudad por el tema de las fiestas, de ver los trajes regionales, me dieron un pañuelo de estos que se llama cachirulo. Que es de color rojo y negro y tal, y también pues probé el tema este de la trenza esta, bueno, que hay como platos así, digamos, el ternasco de Aragón y todo esto, en plan, platos como más así, ¿no?, típicos de ese día, y la verdad que pues una ciudad muy bonita, la Basílica la vi también, fue justo con la polémica de Zetangana del ateo, y me marqué unos pasos mentalmente hablando de la Basílica sin que nadie se diera cuenta, estuvo muy bien, así que... Qué chulo. Ahí, pues eso. A ver, cada lugar tiene lo suyo, ¿eh? Yo no soy de demonizar Madrid, no sé qué, sí. Pero... Es verdad que, de hecho yo soy muy urbanita, pero reconozco que el estilo de vida en Madrid, el ritmo de vida, mejor dicho, a veces es estresante, ¿eh? Y viene muy bien ir a otros sitios con otras cosas maravillosas. Sí, y despejarse. Y luego en cuanto al tema de recomendaciones, pues justo tengo el micrófono puesto sobre 2 libros que me he comprado, que es el de Fernando Aramburu, Los vencejos, que todavía no lo he empezado porque es bastante grande. y luego el de Jonathan Freysen, que ha sacado uno último que se llama Encrucijadas, que parece que va a formar parte de una trilogía, y a mí me gusta mucho este autor, igual que Murakami, me compro todo lo que saca, que de hecho me compré también último que se llama Primera Persona en Singular, que parece ser que también va a ser pues estilo autoficción y este tipo de cosas. Y sobre todo voy a recomendar un libro que me he terminado, que es el de Manual de Mujeres de la Limpieza, que es de una autora que se llama Lucía Berlín, que es una autora estadounidense ya fallecida. Y también como tiene ese toque también de hacer cuentos un poco autobiográficos, pero también, bueno, un poco autoficción, ¿no? Porque hay muchas cosas que ella misma reconoce que son inventadas o que están exageradas de cierta manera para darle ese toque literario. Y me ha sorprendido a bien porque de primeras, oye, pues no me enganchó mucho, pero conforme me iba leyéndolo, más me iba metiendo en la vida de esa mujer, que bueno, pues lo típico que tenía tres maridos, cuatro hijos, un problema de alcoholismo tremendo y luego entre medias una serie de trabajos, porque se llama así, porque trabajó como ciudadana de limpieza, trabajó como telefonista. Y tuvo un boom esta escritora mucho después de su muerte aquí en España, ya digo, hace unos años. Yo se lo regalé a mi madre el libro y es de estos regalos que los regalas, pero que luego te lo lees tú. Entonces aproveché, me lo leí y bueno, en concreto este libro y me pareció muy bueno. No solamente eso, sino que creo que Almodóvar lo va a hacer película, la va a adaptar. Y que va a participar Kate Blanchett, o sea que es un proyecto que va hacia adelante y que tiene muy buena pinta, porque el libro desde luego lo merece. No lo sabía, en la portada se aparece como Pedro Almodóvar una frase así también de como recomendándolo, pero no sabía que se iba a hacer serie, así que con muchas ganas, porque de hecho la serie de La Asistenta, ya creo que ya la recomendé en otro podcast, pero también lo recomiendo, que es muy del estilo, ¿no? De cómo se habla un poco del tema de las mujeres, el tema de enfrentarse a ciertas situaciones que son muy comunes, pero que todas tienen, ya te digo, su punto original y creativo que hace también reflexionar, ¿no? Qué guay. Pues ya me contarás qué tal. Pues bueno, yo por mi parte estoy muy contento, muy muy contento, porque ha habido un estreno esta semana que yo esperaba con gran interés en el cine, que es La Crónica Francesa, la nueva película de Wes Anderson. Wes Anderson es un director que yo adoro, que bueno, que a lo mejor mucha gente conoce por El Gran Hotel Budapest, por los Tenenbaum, Isla de Perros, Moonrise Kingdom, un montón de películas, donde destaca sobre todo por esa estética tan pulcra, donde siempre hay una simetría exacta, juega con los colores, tonos pastel, la música también, todo acompaña a dar esa sensación de como moverte dentro de un cuento. Y a mí me encanta, pese a que, como en todo, hay quien lo critica porque considera que cuida demasiado la forma y no el fondo. Bueno, pues esto es para todos, ¿no? Para todos los gustos. Yo personalmente, ya digo, se estrenó el día 22, este viernes, y fui ese mismo viernes, saqué mi entrada para verla porque me moría de ganas. Y no me ha decepcionado en absoluto. Esta crónica francesa, que tiene ese nombre porque lo que trata es de adaptar una historia real de un director de un periódico local en Francia, que era una especie de filial del New Yorker, y la idea de Wes Anderson era mostrar una especie de carta de amor al periodismo de toda la vida, a ese oficio del reportero que salía en busca de las noticias y que luego lo plasmaba en los textos. De forma que incluso la propia película tiene una estructura que emula lo que era la revista. Hay un obituario, una guía de viajes y tres reportajes. De manera que son varias historias que juntas forman una antología representando lo que era la revista. A mí me ha cautivado. Son, como ya digo, pequeñas historias con actores que, bueno, que todos... Benicio del Toro, por ejemplo, Lea Seydoux, Timothée Chalamet, por supuesto, Tilda Swinton... Están todos ahí y lo bordan. Una película fantástica que yo les recomiendo a todo el mundo y que, como en todo, habrá quien no le guste, pues porque no le gusta el estilo del director. Pero a mí me encanta, la verdad. Así que... Y una pregunta solamente, ¿cómo de guapo de 0 al 10 estaba el Timote? Pues a mí me ha encantado, la verdad. Mira que con el bigotillo no me llamaba mucho la atención. Ya, es que le he visto así como con el pelo un poquito despeinado, en lo poquito que he visto de imágenes. Claro, pero es que su historia precisamente, porque todo está basado en los textos originales de la revista, en lo que ocurrió. Entonces su historia concretamente es la de un joven francés durante las protestas estudiantiles de mayo del 68. Y representa muy bien ese idealismo de la juventud, de esa manera de ver el mundo, que va muy ingenua, muy inocente, que luego pues la realidad te lleva por otros derroteros. Y su historia particularmente me gustó muchísimo, así que está muy bien. Y él haciendo de personaje francés sí, teniendo él ascendencia francesa, pues la verdad es que va como anillo al dedo. Fenomenal. Sí. Así que bueno, y nada, simplemente por cerrar todo esto y ya meternos en lo que son los contenidos del programa, quiero recordar que estamos ya preparando el informe de misión de Bloodborne, que todavía estamos recibiendo comentarios, notas de audio, lo que queráis, en info@elbatallonpluto.com, que no lo dejéis para el último momento, que la idea es en un principio que tengáis hasta el 29 esta semana, este viernes 29 de octubre, para mandar lo que queráis, que todo lo que aportéis va a ser parte de ese viaje que vamos a emprender juntos. Así que bueno, esperamos que nos lleguen cositas. Y ahora sí que sí, vamos ya directamente con los contenidos del programa de hoy. Sony Pictures ha compartido el primer tráiler de Uncharted, la película, en la que vemos a un joven Nathan Drake interpretado por Tom Holland, rememorando algunas escenas de los juegos. Por otro lado, Rockstar ha confirmado, al fin después de hablar tanto aquí en el programa, fecha de lanzamiento para la trilogía de los GTA clásicos y ya hemos visto las mejoras gráficas que va a incluir. Te lo contamos todo a continuación. Además, God of War llegará a PC con una versión que promete resolución 4K y formato ultra panorámico. El juego, hasta ahora exclusivo de Play 4, da el salto a ordenadores, como en su día hizo también Horizon Zero Dawn o Days Gone, entre otros. Así que va a ser una buena ocasión para analizar esta particular estrategia de Sony. Y Nacho Bartolomé, del canal Nintendatos, vuelve con su sección de curiosidades para contarnos todo acerca precisamente de ese último juego de Kratos. Con él vamos a descubrir los secretos y detalles del título. Y por supuesto, hay más contenidos en la que estamos jugando y mucho, mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, ya hemos visto el primer tráiler de la película de Uncharted con una secuencia llena de acción protagonizada por Tom Holland que realmente parece sacada de los propios videojuegos, algo que ya habían prometido sus responsables en declaraciones anteriores. Hemos visto también caras muy conocidas como la de Antonio Banderas, Mark Wahlberg, Sofía Ali o Sarah Petrick. Sabemos también la fecha y es que la idea es que se estrene en cines en España el 11 de febrero de 2022, el año que viene. Pero es que en Estados Unidos será una semana después, el 18 de febrero. Eso en cines. Pero es que también va a poder verse más adelante en plataformas de películas a la carta como Netflix, tal y como acordaron con Sony Pictures en Estados Unidos, y también figura en el contrato que va a llegar a plataformas como Disney Plus, Hulu y FX. Todo esto es lo que han preparado. Ya hemos visto el tráiler, de hecho se ha hecho viral un meme donde sale Antonio Banderas desenrollando el mapa que parecía un jamón del desenfoque que le habían aplicado, la verdad. No sé si la habéis visto, qué os ha parecido, os convence, no os convence, sobre todo, bueno, Tom Holland encarnando el papel del protagonista, evidentemente, y todo esto. Sí, sí, sí. Yo estoy muy, muy in con esta peli. Desde el principio ya había tenido cambios de director y, una de líos había tenido esta película y yo no confiaba hasta que le preguntaron a Tom Holland en entrevistas qué tal la película, cómo la ve, esto va a salir y el tío, esto está muy bien. Entonces ya un poquito te empiezas a confiar y el tráiler tiene una pintaza importante con guiños a los juegos muy bestias. La aparición de Antonio Banderas, yo no sé si se había dicho el elenco más allá de Tom Holland, pero que salga Antonio Banderas para mí ya es calidad. Y vamos, yo estoy muy muy a favor de la existencia de esta peli si lo que voy a ver en el cine es lo que se me está ofreciendo en el tráiler. Ya Uncharted era muy peliculero y yo que pillé tarde los juegos en los remasters de Play 4, ¿qué quieres que os diga? El primero, yo lo siento, pero no. Momentos de estos de en esta tumba no ha entrado nadie en 1000 o 2000 o millones de años y la abres y salen muchos señores genéricos número 4 con ametralladora. Pues como que no, pero poco a poco fueron haciendo cosas muy chulas y vamos, el 4 es de lo mejor que he visto yo gráficamente en mi vida. Lo sigue siendo, un juego que corre una Play 4 y corre así de bien, es increíble. Y es que lo que se hace a nivel peliculero en estos juegos es fantástico, ya lo era en Play 3. Y es que en cine no puede ser menos, más Sonic Pictures, que tiene muchísima experiencia, saben lo que hacen, y Tom Holland... Yo confío un montonazo en este chico, por mucho que digan, es que parece muy joven, bueno, es que... Es que hay gente que parece muy bebé, pero aún así las escenas que son muy de acción que se han visto en el tráiler, ahí de bebé nada, ahí ves una actitud y unos movimientos y tal. Este tío es un campeón. No, además, y es que... una precuela. Claro, claro. Se supone que está basado antes del primer Uncharted de PlayStation 3, entonces es normal, ¿no?, que tenga ese aspecto más juvenil, ¿no? El tráiler en sí, pues me ha parecido un tráiler muy normal, ¿no? De película de acción, como cualquier otra película de acción. Pero es que además, Uncharted, llevarlo al cine, yo creo que es de las IPs de videojuegos más sencillas de llevar, por lo que comenta Tony, ¿no? Es una entrega, una serie de entregas muy peliculeras, donde la narrativa además tiene mucha importancia, y eso, llevarlo al cine, es mucho más sencillo que otro tipo de IP donde prime más la jugabilidad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido... Pues tenían esa facilidad, pero es verdad lo que también decía Tony, ese continuo cambio de directores, de retrasos, de tal, a ver qué tal le sienta el producto final. Yo creo que como peli, pues tiene posibilidades de ser buena peli, de que sea una auténtica, un antes y un después en pelis basadas en videojuegos. Hombre, pues ahí ya, claro, la cosa ya está muy bajo. Que el nivel está muy bajo. A poco que salga una peli decente, ya se pone en el top. O sea, que tampoco es difícil. Aunque yo tengo... A ver, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, el tráiler a mí sí me parece que recuerda mucho al videojuego, que hay secuencias que podrían haber sido sacadas del videojuego. Pero eso es bueno. Tiene un... Pregunto. Espera, que sigo. Ah, vale, perdón. Pues es que no lo tengo claro, Sergio, a eso voy. Vale, que vale. Es que hacer un buen tráiler o un tráiler que parezca atractivo tampoco es muy complicado. Pero es que me estaba acordando de la peli de Assassin's Creed, que tenía a Michael Fassbender, a Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, y el tráiler estaba muy bien, y luego la peli era un bluff bastante serio. Entonces, el director es un tal Ruben Fleischer, que dirigió Bienvenidos a Zombieland, que no estaba mal, pero luego es el encargado de Venom y la Brigada de Sombrero. ¿Y qué quieres que te diga? Es que... No es precisamente para mí un aval para una buena película. Me gusta que pongan directores, pues que, no sé, que hagan cosas con cierta calidad de cara a coger un personaje como este. Por es eso un director de estudio. Bien, pero no sé yo. O sea, es un director que tenga experiencia. Es un director que, bajo mi punto de vista... cumple, o sea, le ponen un contrato por delante, un talón, y entrega el producto que se le manda, pero ya está. O sea, que pero tampoco... es que justo a este se le dan bien las películas que hace propias, que son una idea de olla, como Bienvenidos a Zombieland o Zombieland Mata y Remata, que son propias y son divertidas y son de miedo, pero los encargos, en mi opinión, le salen bastante reguleros, así que por eso me da mala espina. Ojalá me equivoque y se haga muy bien, porque me gusta mucho Sanchar. Yo quiero decir algo, pero antes quiero escuchar a Sofía, no la quiero interrumpir. Pues mira, en mi caso, yo soy muy fan de los Uncharted y tengo que ser sincera. O sea, la primera nota que me he puesto, he dicho, mira que me gusta la vi los chavalitos, pero es que este se le ve muy chavalito para el papel, ¿sabes? En plan, o sea, que yo es muy jovencito, no sé. Cuando he visto, por ejemplo, además lo del tema de que sea camarero, a ver, yo recuerde, si era camarero no se incidía mucho en los videojuegos y que tenga su escena ahí con Sully de que le conoce echándose unas copas, es que he dicho, pero esto qué coño es, ¿sabes? En plan, no sé, en plan luego el Sully sin bigotito, o sea, están como caracterizados de una forma... Ojalá que el problema sea ese. Sí, sí, o sea, ojalá, porque luego la actriz que han escogido para Chloe, creo que es Chloe, ¿no? Sale un poquito ahí, o no sé si me... Vale. Sí, Chloe. A mí me gusta mucho esa chica que han cogido, por ejemplo, para Chloe. Sí la percibo como una Chloe. El tema de Antonio Banderas, pues bueno, pues ok. Luego, por ejemplo, que se hablan cosas del hermano de Sam, que realmente hasta el cuarto videojuego no se explora y que no tiene mucho que ver con las historias del principio y apenas se hablaba, bueno, muy poco se hablaba del tema. Y luego quería comentar una cosa que lo comenta mi pareja sobre el tema de qué significa todo esto de la película Uncharted, que me gustó, el tema de que es un poco paradójico que siendo un videojuego que se basaba mucho en las películas de acción estilo Indiana Jones, luego se haya llevado al cine y como que pierde ese toque, ¿no?, que tiene realmente el videojuego en sí, que no era necesario. Y dije, hostia, pues tío, lleva su razón en cuanto que es un poco paradójica. Estoy de acuerdo. Mira, pero a mí me ocurre algo viendo el tráiler, y siempre hablando de un tráiler, que hasta que no veamos la película damos por hecho eso, que son opiniones, ¿eh? Pero Tom Holland se ha convertido en una especie de valor seguro para lo que sea. Y lo ponemos en pantalla y bajo mi punto de vista es Tom Holland haciendo de Tom Holland. O sea, tú me dices que es Nathan Drake, pero realmente es el perfil que lleva haciendo durante años. Y yo veo las últimas películas que ha hecho fuera del mundo Marvel y todas han sido un bluff. O sea, yo pienso, por ejemplo, en Cherry, que es la que sacó en Apple TV, y un rollazo. Chaos Walking, que salió después de un montón de retrasos en cines, también bastante regulera. O El Diablo a todas pero eso horas. ¿Es culpa de él? Hombre, del guion. Él elige los proyectos. Esa es la cosa. Vale, entonces, pero ¿es que él lo ha hecho mal o es que...? No, lo que te quiero decir es que a mí como actor creo que cualquier proyecto que protagonice no lo convierte necesariamente en bueno. Entonces a mí me genera ciertas reservas viendo el tráiler. Y luego también lo he sentido demasiado digital todo. O sea, no sé, la escena esa del avión que la han sacado del juego para que tú como jugador digas, anda, mira, que es la del juego... Es excesivamente producción digital. Yo le veo el cartón si piedra. Parece, no, pero ¿qué quieres cargarte a los No, jolín. Pero Atreides, pero por favor, me estáis entendiendo perfectamente. Sí, hombre, una producción que tiene millones detrás que yo no note que lo has hecho con el Adobe que tengo yo en mi ordenador. Pues sí. Esa es la cosa. Eso es verdad. Porque la idea es estupenda. La verdad es que dije, anda, cómo mola. Se han tenido las narices de sacarlo del juego y hacerlo. Porque en una película es muy complicado. Y claro, si coges y lo haces todo con croma, es un poquito menos. No sé, a ver por dónde sale. Que recuerda a los juegos, tiene la parte buena de que si no se avergüenzan de que venga de un juego. Pero tiene la parte mala de que a lo mejor es que es un género, es un arte distinto. Entonces... tendrían, yo creo que tirar mucho más por La Búsqueda o por Indiana Jones o ese tipo de películas para que sientas la emoción de buscar ese tesoro, de cómo investigas de todo esto y que luego además hay tiros y demás, pero aquí parece que va a ser más una peli de acción que otra cosa. Pero todos viendo el tráiler, a lo mejor estamos cargando muchas cintas para un tráiler que luego sale una peli estupenda. Son 2 minutos de una peli de, espero que no sea más de 2 horas. Pero es eso, lo que sí que me ha servido el tráiler es para despejar mis dudas que siempre cuando hay una adaptación de videojuego a cine me hago, que es, ¿a quién se dirige este proyecto? ¿Al jugador o al que no tiene nada que ver con los juegos? A los dos, han dicho que a los dos. Ellos dirán, la noticia incluso. Claro, ellos dirán lo que quieran. Ahora, a mí, desde luego, lo que me da la sensación es que, sobre todo para el jugador, la camiseta que lleva Tom Holland, que es ya la de Nathan Drake... Tom Holland lleva usando la misma camiseta, ¿cuántos años entonces? Toda la vida. Bueno, eso no nos quejamos. La escena del barco que se ve al final, o sea, todo te evoca para que tú digas, ah, mira, he pillado la referencia. Que no sé si habéis pillado vosotros la referencia a Marvel que acabo de hacer. Pero creo que es que, quiero decir, tenía que pasar esto, ¿no? Quiero decir, el target es el que es. Y bueno, y de todas formas, hay una cosa que no está mal. Yo siempre me he quejado cuando basaban cómics al cine, en el que normalmente para que pudiera ser para todo el mundo le quitaban del personaje pues las cosas que parecían que sobraban y al final dejaban una cosa súper genérica que no triunfaba. Cuando empezaron a triunfar las películas de superhéroes fue cuando cogieron y asumieron que eran superhéroes y que tenían todo eso que les había llevado a triunfar y lo trasladaron. Con el videojuego funcionará. Pues hay que ver si funciona así, pero por lo menos lo mismo será una película que venga de un videojuego y sea un poco más, se base más en la fuente y la tenga más en cuenta que otras que lo quitan todo encima y dicen es que es Mario o algo así, ¿sabes? No sé, habrá que verla. Habrá que verla. Bueno, por lo menos, mira, se está despejando la ecuación. Ya hemos visto un tráiler, esto ya va para adelante. Oye, y Holland está cuadrado, ¿eh? Sí, que, sí, sí. Que se lo ha currado, no sé, el resto de interpretación, pero la del gimnasio la ha hecho. Venga, anda, vamos a seguir. Vamos a hablar de Rockstar, que ellos sí que son gamberros. Ya tenemos al fin la fecha de lanzamiento de este GTA de Trilogy, de Definitive Edition. Llevamos hablando de él como 2 meses, que si un rumor de no sé dónde, que si no sé qué. Ahora ya está confirmado que va a estar disponible en PC, PlayStation, Xbox y Switch en formato digital el 11 de noviembre, pero quien lo quiera tener en físico va a ser el 6 de diciembre. El precio, que esto puede ser algo más controvertido, al menos en su portal web oficial, pone que es de 60 euros y cualquiera lo puede ya reservar en estos momentos. Hemos visto un tráiler donde además ya se ve esa evolución de los gráficos desde la versión original a esta remasterización, y también se ha confirmado que algunos juegos de este GTA de Trilogy van a llegar a Game Pass y otros a PlayStation Now, aunque ya digo, con algunos matices. Pero bueno, la noticia en sí, el tráiler, imagino que la habéis visto, no sé, desde luego ya sabemos la fecha, que es 11 de noviembre, que había también como mucha duda de qué iba a ocurrir, cuándo iba a salir finalmente. Bueno, en mi caso, siendo tan fan, pues me mola la idea, ¿no?, de que hagan la trilogía remasterizada. Yo entiendo que hay mucha polémica alrededor por el hecho de que otra vez es en plan refritar lo que ya está refrito, que es la hostia y tal, pero es verdad que el cambio gráfico va a estar muy bien, sobre todo para juegos como GTA 3, que ya hicimos en su día el informe de misión y que acaba de cumplir 20 años, y creo que le va a venir muy bien, y sobre todo va a coger gente que en su día no pudo probarlo. En el caso de San Andreas también me ha sorprendido a bien, y el de Vice City igual. Es verdad que me da la sensación un poco de como si lo hubieran rellenado, en plan, como si hubieran sido Michelin, en plan, pum, así de repente los personajes, o plasticosos, no sé, los he visto raros, ¿no?, en plan, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. El tema también importante en este aspecto también es lo de Xbox Game Pass y PS Now, ¿no?, de que se han dividido los capítulos para que, por ejemplo, en el caso de Xbox Game Pass, tendremos el primer día de lanzamiento, el 11 de noviembre, el GTA San Andreas, que creo que es de los tres el más atractivo, ¿no?, de manera de jugarlo otra vez de nuevo. Y en cambio, en el caso de PS Now, se han quedado con GTA 3, que creo que es el menos atractivo, que a día de hoy es como que la gente puede tenerle menos ganas, es más cortito, etc. Pero bueno, yo creo que tiene bastantes cosas buenas. He estado aquí documentándome, y entre ellas, pues que va a tener los gráficos más pulidos, texturas detalladas, pero sobre todo en cuanto a experiencia de interfaz, va a estar muy bien el ver la mejora en la rueda de armas, en las emisoras, en la navegación dentro del juego, en que se pueda ver la posibilidad de reiniciar una misión una vez que se falla, sin necesidad de estar yéndote otra vez de nuevo al punto inicial, que eso, pues oye, quieras o no, una y otra vez es muy frustrante, ¿no? Y luego, por otro lado, que han comentado que van a seguir con esto de los mundos más vivos, más dinámicos, que incluya los NPCs, pues habrán mejorado sobre todo el tema de esa densidad de gente, cómo pasean, cambios, a lo mejor, me imagino, de también de, pues eso, de trayectorias, que no sea siempre lo mismo una y otra vez, ¿no? Y yo creo que, bueno, a ver, tiene su cosa mala, ¿no?, en el aspecto de que ya no están en las tiendas digitales presentes los juegos de Rockstar, estos tres juegos en sí, pero bueno, tiene la cosa buena de que si han mejorado mucho, sobre todo la experiencia del jugador, pues habrá que verlo una vez que lo tengamos presente. Yo, por mi parte, me lo voy a comprar seguramente en físico. A lo mejor me espero hasta diciembre y me lo compro en plan para PC y físico. Estoy muy de acuerdo en todo. Lo que pasa es que para mí lo más importante, ¿sabes qué es? Con todo eso, el manejo. Parece que van a tener manejo de GTA V. Ahí va. Y cuando hicimos el informe de misión, si os acordáis, sufrimos un poquito con el manejo tanque. Entonces, bueno, que puedas elegir el tipo de manejo que quieres y que puedas tener un manejo mucho más ágil, va a hacer que el juego sea mucho más divertido de jugar, porque estaba muy bien a pesar del manejo. Y sin embargo, ahora va a ser que está muy bien sin problema de manejo. A mí me parece que todo está bien, excepto el precio, que me parece que 60 euros es un poco caro. Ya me han dicho, sí, pero es que son 20 euros cada juego. Y yo, ya, pero no te puedes comprar cada juego. Es decir, tienes que pagar los 60 euros. Es que la matemática, cada uno la aprovecha para lo que quiere, ¿eh? Me he dado cuenta. Sí, eso mismo, yo decía, tú no puedes dar 20 euros y dices, oye, que me llevo solo el Vice City, que es el que tengo ganas de jugar. Pues no, tienes que comprar los tres. Lo bueno, que nos entran en Game Pass y en PS Now. Entonces, quienes sean los suscriptores van a poder probarlo y ver si les merece la pena ese cambio, porque son juegos que además la mayoría de la gente seguramente tenga. Así que bueno, a mí me parece bien. Y si no, tampoco pasa nada por esperar. Quiero decir, estos juegos tienen 20 años. El remaster, si te esperas a que baje de precio y esté al precio que tú lo quieres, va a seguir siendo igual de bueno. Y no creo que haya mucha urgencia por jugarlo. Claro que, a ver, tenemos la cosa de que sí, que es el aniversario de GTA 3 y es muy romántico la idea de volver a jugarlo. Pero no nos van a hacer un Nintendo, no nos lo van a quitar. Que está bien saberlo. No. Y bajará de precio, seguro. Eso seguro. Sí, yo considero también como Atreides que el precio es relativamente excesivo. Yo creo que haberlo sacado a, ¿cómo llamarlo?, precio reducido, 40 euros, yo creo que hubiese estado bastante bien. Aún así, me ha sorprendido para bien. Me esperaba gráficos quizá algo peores y lo que hemos visto, pues me ha gustado bastante. Yo creo que también ahí influye bastante el tema de iluminación. Creo que hace bastante y maquilla muy bien el resultado. Sí, sí. Y sobre todo el tema de los controles, lo ha dicho Atreides. Creo que el adaptar controles de GTA V para el tema de apuntado, para el tema de andar y tal, y control de vehículos, creo que nos va a dar la vida a todos, sinceramente, si volvemos a revisitar estas ciudades, ¿no? Me queda pendiente saber alguna cosilla, como por ejemplo, ha comentado antes Sofía lo de poder reiniciar la misión y tal sin tener que volver al punto de donde empiezas. Me gustaría también saber, porque no lo he encontrado por ningún lado, el tema del guardado. Si vamos a tener que volver a ir al garaje o a casa a guardar, o vamos a poder hacerlo en cualquier sitio, que yo creo que sería una mejora de quality of life, por así decirlo, pues muy bien recibida, yo creo, al menos por mi parte. Y en cuanto al juego, pues yo también tengo muchas ganas de tenerlo en físico. Me gustaría tenerlo para Switch, pero antes de ir a por él, quiero saber una cosa, porque Nintendo ya sabemos cómo es, y quiero que los tres juegos estén en el cartucho. Si alguno hay que bajárselo, conmigo que no cuenten, porque son juegos de hace 20 años, en un cartucho de 16 gigas caben. A mí que no me digan. Sí, pero no sé. Yo pienso, por ejemplo, en otros casos, el de Final Fantasy X Remaster. Ya. Hicieron lo mismo, ¿eh? O sea, el 10.2 te lo tenías que descargar aparte. Sí, sí, por eso. Estoy pendiente de eso. Si no, a lo mejor cae en otra plataforma. Eso estaba pensando. Si lo que te tira es jugarlo en portátil, pues está muy bien tirarle, claro, de Switch. Pero si no, yo lo jugaría en cualquier otra plataforma. Claro. Sí, por rendimiento, claro. Pero vamos, a mí me ocurre lo mismo. Me ha gustado mucho cómo se ha presentado y ha servido para quitarnos las dudas eso de gráficamente cómo se iba a ver, porque hemos visto ese típico barrido de la versión original, cómo iba mutando a la nueva. Y es verdad que la iluminación hace muchísimo. Igual que creo que es lo que ha hecho referencia Sofía, que no sé cuál es el adjetivo. No quiero decir infantil, porque no es eso, pero que los personajes se ven, el estilo gráfico, más cartoon. Más cartoon, eso es. A eso me vengo a referir. Que no es malo, ¿eh? O sea, creo que la decisión lógica de decir, oye, no podemos hacer esto realista porque el material original era el que era, ¿no? Y han optado por esa decisión creativa. Es que si no, ya estaríamos tirando por un remake como tal. Claro. Eso ya hubiese llevado mucho más tiempo. Claro, a ver el GTA 4 que hace un año hicieron el port este que se podía comprar de nuevo por Steam y tal. Se queda un poco ahí alejado, ¿no? Porque han hecho hasta esta trilogía que se llama el universo 3D, y una vez que ya se empieza con el universo HD, que sería el de GTA 4 y el GTA 5, pues hombre, a lo mejor en un futuro se prevé a lo mejor hacerle una capa nueva, porque es verdad que, por ejemplo, mi pareja está ahora mismo rejugándoselo, y se nota mucho el tema de la conducción. Yo es que soy muy amante de ese juego y no le veo los fallos, pero es verdad que es complicado a la hora de conducir, es como habéis dicho, como un tanque, ¿no? Y es verdad que lo tenía que apuntado, lo del diseño de control de GTA V, pero no sabía muy bien a qué se refería, por eso digo, no voy a optar por comentarlo, pero si van a optar por eso, pues es que es la forma más fácil de todo, desde la rueda de armas a cómo andar o todo esto. Yo la verdad que le tengo muchas ganas porque he jugado a todo, salvo el Vice City, que me quedó una parte por terminarla, el San Andreas, ojo, cuidado, vamos a ver qué tal las misiones de aviones, a ver si las han mejorado de tal manera que no sea, bueno, al menos si nos dejan reiniciar así rápidamente, pues podremos hacerlas mejor, ¿no? Qué guay. Yo soy aquí el raro que nunca ha tenido, bueno, lo tengo GTA V porque me lo regaló Epic Games, como a todo el mundo que lo añadió al carrito en su momento. Pero yo lo que he visto aquí, siendo totalmente ajeno a la saga, pero que en algún momento tendré que saltar, pasa que me conozco y si empiezo sé que no voy a parar, porque sé que es un juego que me encantará. Estoy cabreado con la comunidad. No con Rockstar, porque al final es su producto y no me gusta que quiten los originales de las tiendas digitales, pero no creo que sea, por lo que hemos visto, un mal remaster, teniendo en cuenta que es un remaster de juegos de Play 2, y estamos en Play 5 ya, quiero decir, han pasado, ¿qué, 20 años, ¿no?, desde GTA 3, pues imagínate. Entonces, a mí lo que me cabrea es la cantidad de comentarios de gente troglodita que he visto de creía que era un mod. De, parece que han puesto un mod. Ah, no, que es el de verdad. Como despreciando mucho a la gente que hace mods, que al final, de muchísimos... Tú puedes hacer un mod horrible o un mod buenísimo del que incluso salga un juego, igual que puedes hacer un juego horrible o un juego buenísimo. Sí, pero entiendo ese argumento. O sea, te entiendo a ti, pero cuando dicen parece un mod, es una forma de decir, si un solo individuo en su casa, un fan, ha sido capaz de hacer esto, de una empresa multimillonaria, espero más. Por ahí va el argumento. Pero es que tampoco es cierto. O sea, cuando gente dice, pero es que mira lo que ha hecho un usuario, a lo mejor ese usuario ha hecho un mod que pues ha hecho unos cuantos modelos extra y algún efectillo más, pero no te ha hecho un juego entero, que es algo que nos creemos que equivale a lo mismo y no. Y me revienta bastante. Aquí Rockstar se lo habrá currado más o menos, pero al final son remasters. Y un remaster es hacer lo que ha hecho Rockstar e incluso menos a veces. Aquí hacía falta esto. Porque era un juego de Play 2, no puedes hacer un remaster como el God of War 3, por ejemplo, que es de una generación a otra. Aquí eran tres generaciones entre medio. Yo estoy encantado de que hayan hecho esto, es posible que me anime a probarlos, pero sé que los que son super fans, como puede ser Sofía, por ejemplo, no están enfadados con esto y, bueno, ya lo ha dicho Sofía, que es que sé lo que le pillaría en físico. Claro, yo es que no me saldría a enfadarme, la verdad, aunque quisiera, en el sentido de el original está ahí. Quien lo quiera, lo tiene. Y efectivamente hay mods hechos para el original. Bueno, pero ya estará ahí. Lo quitarán, ¿no? Se ha dicho. Bueno, eso también es verdad. También hay que ver si puedes jugar con el aspecto clásico, además de con el aspecto remozado. Que eso no han dicho ni sí ni no, ni blanco ni negro. Pero como lo han hecho en otros remasters, a lo mejor. Yeah. Sea, ¿no? De cualquier forma y manera, ¿por qué vas a querer jugar peor si lo puedes ver mejor? Eso te iba yo a decir, digo, ¿por qué ibas a querer hacer eso? Pero bueno, hay gente muy rara. No lo sé, hay gente pato, ya sabes. Sí. Hombre, aunque solo sea como me ha pasado con esos remasters que tienen la versión antigua, que lo pones un momento y dices, ah, era así, y ya sigues con el otro. Claro. Pero bueno, el caso es que yo creo que es una muy buena noticia que salga, que esté disponible en las plataformas nuevas, que lo pueda jugar todo el mundo, porque como dijimos cuando hicimos el informe de misión, es historia de los videojuegos, cambió una forma de los videojuegos y de repente los juegos de mundo abierto se convirtieron en algo muy importante y que fue creciendo, pero el primero fue ahí GTA 3 abriendo el melón. Vale, sí, que estaba Shenmue, vale, que había otras cosas, pero GTA 3 fue fundamental. Uh-huh. Pues oye, que lo puedas jugar 20 años después sin tener que coger y convertirte en ingeniero para poderlo hacer funcionar, yo creo que está muy bien, que encima tenga mejoras y lo puedas disfrutar, ya ni te cuento. Sí, es verdad. Espero que no perdamos ningún temazo de radio por el camino. Espero que las licencias se conserven. Esa es otra. No optaría por ello, ¿eh? Lips FM, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La de Lips FM tiene que sobrevivir, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, eso venga. Sí, porque eso es un nombre inventado, pero las canciones... Ya. Bueno, ya veremos más adelante más información. Vamos a seguir porque PlayStation ha confirmado el lanzamiento de God of War, del último, en Steam y Epic Games. Ya ha dado además los primeros detalles de esta adaptación y tenemos hasta fecha, que va a ser el próximo 14 de enero. ¿Qué mejoras va a tener el juego de Play 4 en PC? Pues ellos especifican resolución 4K, compatibilidad con NVIDIA DLSS y Reflex, personalización de los controles y compatibilidad con formato ultra panorámico. Con la adaptación a PC de God of War, bueno, pues PlayStation da un paso más en esa estrategia por expandir su base de jugadores, llevando algunos de sus grandes exclusivos a ordenador. El año pasado tuvimos el estreno de Horizon Zero Dawn, de Days Gone, está también próximo lo que va a ocurrir con Uncharted, esa collection. Eso sí, también hay que decir que ellos sostienen, todavía mantienen, cuando los entrevistan, que descartan en Sony hacer lanzamientos simultáneos en ordenador de sus grandes desarrollos. Ellos juegan muy bien con este timing, de esta forma, dándole una ventana de lanzamiento exclusiva a Play y otra a PC. Pero bueno, God of War, que llega a PC. Buena noticia, porque así más personas van a poder jugar a este gran título, la verdad. Sí, pero raro que hayan dicho 14 de enero, ¿han dicho? No. Sí. 14 de enero, porque me acuerdo que se dijo que Uncharted 4 saldría también en PC. Me esperaba que saliese antes, que el siguiente juego en anunciarse. Pero bueno, a ver, yo encantado de que la gente lo pueda probar. Es un juegazo, objetivamente es un juegazo. A mí, personalmente, me ha dado más penas que alegrías. Y lo entenderéis muy fácilmente. El combate... Creo que está bien, pero que no es lo más increíble del mundo. Y lo del plano secuencia, conforme lo jugaba, digo, vale, sí, está guay, pero quiero decir, es un plano secuencia. Luego juego otros juegos y cuando hay un fundido a negro para pasar de un lugar a otro, pero está en el mismo lugar y va de gameplay a cinemática, me revienta. Es como... sin quererlo, God of War me ha condicionado a que los a demás ver, juegos sean peores en este sentido. También porque te lo digo, hizo muy bien. Sí. No, porque lo hizo muy bien. Sí, pero lo del plano secuencia, que me parece estupendo, es un trampantojo. Eso no significa, y tú lo sabes perfectamente, que no tenga tiempos de carga. Porque sí que los tiene. No, lo sé. Pero que molesta mucho más. Pero a ver, pero es que está hecho de forma inteligente. Es como, vale, aquí va es plano secuencia, aquí vamos a enfocar a Kratos, va a hablar con Atreus, lo que sea, y de mientras carga, pero no es un fundido a negro, que es lo que ahora ha hecho God of War de manera inconsciente, que a mí me sea horrible y es como... Yeah. ¿Por qué esto ahora? De hecho, es un juegazo y encantado de que la gente lo pueda jugar en Steam. Creo que tenía era fundidos a blanco, precisamente en los portales. Pero bueno, tendría que mirarlo sí. bien. Creo que sí, puede ser que sí. En el hub este central que iba girando sí. el mando este, sí. Bueno. De todas formas, te entiendo perfectamente, porque a mí me pasa ahora con cualquier juego que juegas de la nueva generación que no tiene tiempos de carga, juegas cualquier otra cosa y a lo que eran 20 segundos ahora me desespera. Digo, pero es indignante que tarde tanto. Digo, joder, es horrible. Fíjate, qué rápido se acostumbra uno a lo bueno, de verdad. Pero a mí, en cuanto a God of War, creo que es una gran noticia. Creo que a casi todo el mundo le ha gustado, menos algunos que se han quejado. Pero yo creo que Sony está haciendo una política súper inteligente. Y me explico. Quiero decir, ahora mismo los jugadores de videojuegos en consolas son menos que en la generación de Wii. Cuando estaba Wii, Xbox 360 y PlayStation 3, había más consolas vendidas y más juegos vendidos que lo que está habiendo ahora. Se ha reducido un poco, pero los juegos son más caros que nunca. El desarrollo de los AAA. También hay más juegos que nunca. Estamos contando con cerca de 9.000 juegos al año. Pero eso es otra historia. Lo importante, hay juegos más caros y con menos gente para jugarlos. Entonces, ¿qué hacer? Se necesitan más jugadores. ¿Dónde se pueden pescar? Bueno, siempre se ha dicho que el jugador de PC es un jugador distinto del jugador de consola. Es decir, son personitas distintas. Si tú coges y tienes un juego amortizado desde hace varios años, como es el Horizon Zero Dawn o como es el Uncharted, y vas a sacar una segunda parte, tiene mucho sentido, en mi opinión, sacarla en PC, que esos peceros jueguen al primer God of War o al Horizon Zero Dawn y sepan que para el segundo puede que salga o puede que no salga para PC y que van a pasar muchos años. Entonces, quien se tuviera planeado comprar la consola ya se habrá comprado. Quien le parezca lo bastante interesante para querer continuar y no esperar, se puede comprar la consola y han vendido el juego, la consola y el juego en la otra. Quien no, pues han vendido un juego más y al fin y al cabo son muy caros. Con lo cual, lo único que hace Sony con esta política es ganar, conseguir que sus juegos lleguen a más gente, que los conozca más gente y atraer a su consola a unos cuantos de estos. Así que yo creo que es una buena noticia y que es una buena noticia para el sistema que está siguiendo Sony. Les ha explicado muy bien, porque más o menos eso es lo que ellos decían en una entrevista con Game Informer, que la prioridad seguían siendo los exclusivos de consolas para Play 5, Play 4, e incluso ellos especificaban más o menos esa ventana de lanzamiento, la diferencia entre esas plataformas y los ordenadores, que era de unos dos años. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero esto es como todo, los datos se pueden tergiversar, lo que tú acabas de decir alguien puede coger e interpretarlo de una manera. Tú como consumidor, pues lógicamente el primer día de salida si lo puedes tener en todos lados, mejor para ti. Pero desde el punto de vista empresarial me parece coherente y lógica la estrategia. Y de momento parece que funciona porque es venderte esa experiencia que tú como jugador de PC nunca has tenido como una experiencia completa, como lo que es. Y eso también, en cierta manera, es lo que a ellos les invita a justificar el precio de juego completo. Porque además, tú, si lo has jugado en Play 4, pues no tienes la necesidad de jugarlo en PC. Entiendo. Totalmente. Creo que claro, además... aunque estaría muy bien que cuando saquen la nueva versión para PC, todas esas mejoras que sean transmisibles a PlayStation 5 las pasen. No, quiero decir que de repente la de PC no sea mejor que la de PS5. Eso sería lo ideal, claro. Totalmente. Pero creo que además esta incorporación a PC yo creo que es la más importante de las que llevamos hechas hasta ahora, porque es verdad que Horizon pues, es una IP muy importante para Sony, pero creo que God of War, Kratos, que muchas veces lo hemos identificado como la mascota de Sony en algunas generaciones. Creo que su llegada a PC creo que significa mucho a nivel simbólico, ¿no? Quiero decir. Y me hace mucha gracia, o me parece muy curioso, estas grandes entregas de Sony que hayan llegado a PC haya coincidido que sea porque además tienen o van a tener secuela en nueva generación, ¿no? En PlayStation 5. Y no sé, a lo mejor entra dentro de su política el seleccionar estas IPs en concreto, claro, para decir, oye, que va a haber más. Compraros una Play 5 porque va a venir algo más. Claro, ¿no? Yo no creo en las coincidencias. O sea, no es nada casual. De hecho, pero es que hasta qué punto no es casual que esta mañana, para preparar el programa, me he visto el tráiler de la película de Uncharted y acaba con una foto vendiéndote la versión de PC que va a salir de la Collection. Total. Es todo parte del mismo plan de crear un ecosistema y de marcas que vender a diferentes consumidores. Lo que pasa es que a veces la realidad les fastidia un poco los planes, porque, claro, el haber sacado el Horizon Zero Dawn en PC estaba muy bien para luego atraer a los compradores de ese juego para jugar el nuevo Horizon. Pero, claro, se ha retrasado 2022. Así que se le ha salido un poco la ventana. Pero bueno, el caso es que yo creo que estaba hecho para eso, la verdad. Es verdad. Totalmente. Bueno. Y la cosa es que me parece muy llamativo el hecho de cómo tanto Microsoft como Sony han planeado completamente distintas toda la organización de esta incorporación de sus IPs al PC, ¿eh? O sea, por un lado Microsoft día 1, Game Pass, apuesta fuerte tal, y por otro Sony valorando, ¿no?, su producto, el decir, no, esto pues son entregas cuádruple A que llevan muchísimo inversión aquí y hay que sacarle la máxima rentabilidad que se pueda, primero en consola y luego en PC a pasar por caja porque lo vale y tal, o sea, le dan una segunda vida a sus IPs porque desde su prisma ven que lo vale. Son estrategias muy, muy diferentes, ¿eh? Y creo que pueden coexistir y son completamente válidas las dos. Y al final, como consumidor, bueno, aquí tenemos muchos de nosotros Game Pass y nos ha ayudado para este año haber jugado a novedades que de otra forma no hubiéramos jugado. Eso es un hecho. Pero también veo cierta opacidad en la estrategia comunicativa en el caso de Xbox, o al menos con estos temas, porque cuando le preguntan a Sony por qué no hacéis como Game Pass y sacáis un servicio el día uno que esté las novedades, ellos desde el primer momento, sea cierto o no, porque no somos inversores, no tenemos ni idea de cómo funcionan estas cosas, ellos han dicho que no lo ven rentable. Pero luego tienes Game Pass, que nos estamos encontrando la situación de que tampoco ofrecen datos de suscriptores. Entonces, parece ser que tenían, es que la noticia ha salido hace poco, lo que pasa es que no lo podemos dar porque no es oficial, todo son intuiciones, que ellos esperaban cumplir unos objetivos que no han alcanzado. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, eso sí es oficial. Eso sí es oficial porque sale en los propios datos que ha dado a sus inversores la propia Microsoft, que esperaban un crecimiento del 48% y que han conseguido un crecimiento de solo el 37%. Entonces, las cuentas que se han echado, porque las estuve echando yo, así que las cuentas que se han echado, es que de 18 millones que tenían la última vez que dieron números oficiales los propios de Microsoft, si le añades ese 37% de subida, saldría en torno a unos 23 millones. Pero estas son las cuentas de la vieja y luego hay que ver si son de verdad o no, porque Microsoft, como tú dices, no ha dicho todavía nada. Claro, y que incluso los usuarios han recopilado esas noticias que dan ellos. Esto es como Netflix, es que es la misma mecánica. Ellos son los que se encargan de comunicar a través de notas de prensa sus hitos, sus logros. Pero claro, esconden lo que no les interesa, como cualquier hijo de vecino. Si uno va recopilando, pues en el mes de marzo dijeron que habían alcanzado tantos millones, en el mes de mayo dijeron tanto... No es un crecimiento regular, hay algo ahí que falla. Entonces, ya digo, yo agradecería más que fueran un poco más abiertos, todas en general. Pero bueno, son distintas estrategias. Si cada uno cree que les funciona, pues perfecto. Y también puede ser dependiendo de qué es lo que meta en el Game Pass que atraiga gente o no, o si en esa época salen exclusivos o no. Yo decir que, claro, que como es un sistema que engancha a la gente por lo que está ofreciendo, pues hay meses en los que un mes pues me ha dado por quejarme en que es que solamente eran indies. Y sin embargo, a una semana después me metía en un triple A y cuatro juegos que me interesaban. Entonces, pues bueno, claro, yo lo tengo para un año y pico, pero si lo coges un mes sí y otro no, pues habrá gente que se apunte esos meses que es tentador. Y ahí, claro, le pega una subida de suscripciones importante. Ah, bueno, o los meses en los que lo dan a un euro, que esa es otra, claro, en la que mucha gente se puede apuntar ahí. Eso es. Fíjate que yo, la sensación que me da a mí es que Microsoft, al menos en un inicio, cuando Game Pass no era tan conocido, lo sacaron a pérdida y aguantando ahí todo lo que fuera, hasta que ya por fin consiguieron una comunidad de suscriptores tan grande como para que le saliese a cuentas el mantenerse ahí de mes tras mes, consiguiendo más licencias, aumentando catálogo. Y ya llegará un momento en que ya sí que les salga cuenta, ya no sean pérdidas, sino que se igualen o incluso ya vayan ganando. Y puede que ahí ya sí que empecemos a ver cifras y ya ellos ya empiecen a ser más transparentes y decir, pues mira, ya no sale rentable el servicio, incluso vamos a subir los precios o lo que sea. Porque lo hemos visto con Amazon en España. Yo recuerdo hace unos años, creo que la suscripción valía 16 o 18 euros. Sí, sí, sí. O sea, estaban saliendo a pérdidas porque con la cantidad de servicios que daban era imposible que les saliera rentable. Y llegó un momento cuando ya has hecho comunidad, cuando ya has atraído a la gente porque le gusta el servicio y lo han probado y tal, que te meten el subidón de precio. Y ya dices, uff, ya no me compensa irme, ¿no? Es que me han dado tanto que me gusta el servicio y quiero seguir pagándolo, ¿no? Pues creo que con Microsoft y el Game Pass, creo que están siguiendo una estrategia muy parecida. O eso al menos la sensación que me está dando a mí. Estoy muy de acuerdo. Me da esa impresión. Han ido aumentando servicios y aumentando cosas que tienes. Ahora, bueno, hasta hace poco podías con el móvil utilizar la conexión en la nube. Ahora la puedes utilizar, quiero decir, para conectarte a los juegos, para poder jugar en streaming. Ahora te podías en el PC. Lo último es que vas a poder en consola. La verdad es que sí, sí, te van dando cada vez más servicios por el mismo precio. Eso es así. Yo lo único que digo es eso, que no sabemos la cifra real de suscriptores, pero que es que ni siquiera creo yo que las empresas que trabajan con Microsoft lo llegan a saber, porque hubo una charla hace poco, en septiembre de este año, Phil Spencer, el CEO de Take-Two, y el ejecutivo de Take-Two lo que señalaba es que Game Pass había superado los 30 millones de suscriptores. Los 30 millones. Y Spencer salió a aclarar que la última cifra oficial era de 18. Es decir, que te tenga que salir el propio Spencer a decir, no, que no son 30, que son 18. Porque iba dinero en eso. Claro. Que si no, a Rockstar le tiene que pagar por los 30 millones, no por los 18. Claro. Que hombre, que a mí como consumidor me da igual que sean 18, 50 o 89, mientras sigan ofreciendo tan buen servicio como hoy, también te digo, ¿eh? Que eso quiero dejarlo claro. Bueno, nosotros vamos a dejarlo aquí, que muchos números, muchas cifras, vamos a descansar un poco, a poner un poco de música y seguimos con el programa. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Patayón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con este a qué estamos jugando, la sección donde no hacemos ningún tipo de análisis, sino que compartimos nuestras experiencias disfrutando de algún título en cuestión. En esta ocasión le toca el turno a Aitor, así que cuéntanos, ¿qué nos has traído? Bueno, pues para esta ocasión voy a hacer un poco de memorieta, así que perdonadme si no doy los datos completamente exactos, pero es un título al que estuve jugando el mes pasado. Y realmente no es un título tal cual, un título completo, sino que hoy os traigo la beta abierta, la beta de estrés de servidores de Age of Empires 4, que sucedió en septiembre del año pasado durante uno de los fines de semana, y a la que, bueno, accedí porque la verdad es que es un título que le tenía bastantes ganas. Yo en mi niñez jugué bastante a Age of Empires 2, me lo pasé en grande, le eché una cantidad enorme de horas. Y bueno, ya hacía bastante tiempo que no teníamos una nueva entrega desde el 3, que salió por 2006, 2007, creo recordar, o sea que ya ha llovido bastante. De hecho, la empresa que hizo la trilogía original, Ensemble Studios, ya no existe. Le ha cogido el relevo para esta ocasión Relic Entertainment, de Canadá. Y la verdad es que las sensaciones han sido muy buenas, la verdad. Lo pude probar además con un amigo. Al ser un juego, una prueba de estrés de servidores, pues bueno, no había nada de campaña. Más allá de un tutorial donde te explicaban un poco aspectos básicos por si era tu primera vez en un juego de este tipo, de estrategia en tiempo real. Pero bueno, lo importante en sí era probar, pues digo, como digo, estrés de servidores, así que lo importante, encontrar a gente contra la que enfrentarse en compañía de uno o varios amigos. Y ahí estuvimos dándole una caña a un amigo y yo al juego, luchando contra la IA. ¿Y qué nos venía en esta beta? Pues... cuatro facciones en un principio, en la salida del juego, que va a ser ya este mismo día 28, sale el juego en Game Pass y bueno, se puede comprar aparte. Vamos a tener ocho facciones y hasta donde he podido leer va a haber cuatro campañas de historia, ¿no? Y de esas ocho facciones, que imagino que poco a poco las irán ampliando, cuatro de ellas venían en esta demo. Y eran los ingleses, los chinos, el Sacro Imperio Romano y la dinastía Abbasí. Cuatro facciones muy diferentes entre sí, y es uno de los aspectos que más me ha gustado de esta entrega. Porque claro, venir de Age of Empires 2, si alguno lo ha jugado alguna vez, siendo sinceros, muchas veces las facciones como tal eran básicamente reskins unas de otras. Los soldados, las edificaciones... Pues bueno, eran más o menos, prácticamente todos tenían las mismas cosas, pero bueno, esquineados un poco y ambientados un poco en donde perteneciese la facción, ¿no? Si era francesa, si era árabe, si era, pues yo qué sé, japonesa, ¿no? Pues las edificaciones y todo iba un poco en consonancia a donde estaba ubicado, ¿no? Pero en este sentido, se le ha dado mucha importancia a diferenciar cada facción. Ya no es simplemente un reskin, sino que cada facción tiene sus peculiaridades, tiene sus bonificaciones con respecto a distintas evoluciones o desarrollos dentro del juego, ¿no? De la partida. Y eso me gusta mucho, ¿no? Porque va a permitir, yo creo, y yo creo que esto también debe de estar muy pensado para el plano competitivo, el que una persona se pueda especializar en una facción en concreto, ¿no? De masterizar, pues jugar con los ingleses, o con los franceses, o con los chinos, ¿no? Y eso creo que va a ser muy divertido, porque va a producir, pues, experiencias y estrategias muy diversas, y no va a ser siempre el piedra, papel, tijera que teníamos hasta ahora, con los caballeros, los arqueros y la infantería, ¿no? Que uno le gana al otro, otro le gana al otro y ya está. Y se reduce todo a eso, ¿no? Sino que aquí le va a dar mucha más profundidad y yo creo que es muy de agradecer. Luego, por ejemplo, También ha cambiado mucho el tema de subir de edad. Para el que no conozca el juego, bueno, nosotros empezamos en esta entrega, además, está muy influenciada por Age of Empires 2. Está muy encuadrada en lo que vendría siendo la Edad Media, ¿vale? A diferencia del 3, que ya se va un poco más a la edad contemporánea, ¿no? Descubrimiento de Roma, de América, perdón. Que en lo personal ya a mí no me llamaba tanto, ¿no? La época de la Edad Media sí que me parece mucho más interesante. Y aquí repiten un poco marco histórico con esta Edad Media y se diferencia un poco en que empezamos en una especie de Edad Media baja y vamos a ir progresando a medida que vamos evolucionando nuestra civilización hasta la Edad Postimperial, ¿no? Ahí pasamos como por cuatro fases donde vamos mejorando nuestros edificios, vamos aumentando la cantidad de edificios que podemos hacer, los distintos tipos de edificios, que diga, y los distintos tipos de tropas que podemos ir generando, ¿no? Y en las antiguas ediciones bastaba simplemente con tener los recursos necesarios de madera, de oro, de piedra o de carne, bueno, de comida, para simplemente le dabas a un botón en el centro urbano y esperabas un cierto tiempo y avanzabas de edad. En este Age of Empires 4 cambia un poco la cosa y para subir de edad, cuando tenemos los recursos necesarios también, nos proponen construir dos tipos de edificios distintos que nos van a dar bonificaciones diferentes. Entonces, lo que tardemos en construir ese edificio es lo que vamos a tardar en subir de edad. Si ponemos más aldeanos a construir ese edificio, subiremos más rápido que si simplemente ponemos a un aldeano a construir, ¿no? Entonces le da, como digo, cierta flexibilidad a la hora de desarrollar la civilización. Y aquí, en este tipo de juegos, es muy importante el timing y la velocidad, y no irte mucho de tiempo, porque claro, si estás a verlas venir, si vas a por uvas todo el rato, pues vas a ver cómo los rivales siguen evolucionando, siguen desarrollándose y mejorando, y tú te quedas en una civilización, en una edad más temprana, que no te permite ser tan rápido, ¿no? Y tan flexible, ¿no? Y eso me gusta mucho. Luego también han añadido nuevas formas de ganar en la partida, ¿no? Es verdad que en los juegos anteriores, pues antes de empezar la partida, tú decías cómo querías ser las condiciones de victoria, ya sea porque matabas al rey, ¿no? De la otra facción, o a un personaje importante, y con eso acababa, claudicaba el enemigo con un regicidio, o simplemente por directamente le conquistabas la ciudad, ¿no? Le matabas a todos los aldeanos, le destruías el centro urbano y ya no había posibilidades de remontada, ¿no? Pero aquí, además de esa forma clásica de ganar partidas, han añadido dos aquí en esta beta. Por un lado, construir una maravilla, que esto también estaba en las ediciones anteriores, que es como un edificio súper emblemático de la facción en sí, en la que una vez construido, tarda bastante en construirse, o sea, es muy elaborado el conseguir una maravilla. Si la aguantas 10 minutos en partida, ya ganas. Entonces el otro, el rival, se siente muy presionado a intentar destruirla a contrarreloj. Y luego, por otro lado, en ciertos mapas, porque en esta beta contábamos con bastantes tipos de mapas aleatorios, pues nos aparecen como una especie de puntos clave, a veces eran dos, a veces eran tres, dependiendo, ya digo, del tipo de mapa y de la grandeza que tuviera, en los que había que ir a conquistar. Eran como puntos calientes, más o menos a la misma equidistancia de los poblados de los jugadores, y una vez que conseguías o conquistabas esos puntos claves, si los conseguías retener durante X tiempo, no sé si eran 10 minutos o no recuerdo muy bien el tiempo, también ganabas automáticamente la partida. Entonces, digamos que pusieron esas zonas calientes muy a conciencia para decir, vale, estos puntos clave del mapa, aquí es donde va a haber el salseo, aquí es donde va a estar la verdadera gresca, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Otro aspecto muy importante es el hecho, y esto lo he tenido que leer porque de verdad que me ha parecido súper curioso, los personajes del juego hablan en el idioma al que pertenecen, ¿no? Bueno, los ingleses hablan inglés, los japoneses hablan japonés, los mongoles hablan mongol. Bueno, claro, a medida que vas avanzando de edad, ese inglés que tú estás escuchando es un inglés medieval, pero a medida que vas avanzando de edad, va progresando el lenguaje. Esto me ha parecido súper curioso y un detalle que han tenido en cuenta muy, muy interesante, que a la mayoría de la gente se le pasará por alto, pero yo lo he estado leyendo y tal, y me ha parecido espectacular que hayan caído en esto, sinceramente. Muy, muy, muy guay. Luego, por supuesto, la destrucción de edificios ya no es como antes, que simplemente era, según iba bajando de vida, pues le salían más llamitas. Ahora ya por fin han pasado muchos años, ¿no? Y ya vemos esa destrucción progresiva de edificios. Y también me ha gustado mucho el hecho de aprovechar los espacios. Y me refiero específicamente a

Sí, además se puede. Tenemos muy en cuenta, pues especialmente en cuenta, como no, las recomendaciones y sugerencias de los miembros y de la gente que nos apoya. Así que. Y también tenemos un canal de Discord para miembros y suscriptores, así que ahí también os podéis proponer cositas. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí, que ha sido un placer tenerte, Nacho. Venga, gracias. Nos despedimos de un episodio más donde hemos hablado de un montón de cositas interesantes. Hemos hablado de Tom Holland, hemos hablado de Uncharted, de God of War. Bueno, hemos tenido aquí a Nacho de Nintendatos, un montón de cositas. Así que nada, que nos vemos el jueves con un programa para mecenas centrado en periféricos, en mandos, en cómo jugamos, en los controles que utilizamos. Eso puede ser muy interesante. Así que nada, Tony, que nos vemos. Pues nada, nada, con ganas de ese programa. Yo ya tengo cositas pensadas. Hay cierta... Bueno, no voy a decir nada, pero algunos periféricos que convierten consolas en una consola y media. Ahí lo dejo. Vale, me parece estupendo. Lo mismo, Aitor, que nos vemos también. Nos vemos en ese programa. Yo creo que va a ser muy interesante porque es un tema que, bueno, no creo que no hemos tratado tanto en profundidad, así que va a estar guay el analizarlo más calmadamente. Y nada, me ha gustado mucho el programa, las noticias han sido bastante chulas y espero que a la audiencia también le haya gustado. Pues eso esperemos que sí. Y bueno, pues Atreides, nos vemos el jueves, no sé qué mandos te gustan más, menos, ya nos lo contarás entonces. Pues sí, los mandos que me gustan más, los menos, los más raros que tengo, porque son muchos años con muchas consolas y aunque no me dedico a coleccionar mandos, venían con ellos. Y algunas veces, ya sabes, se te rompe uno, tienes que comprar nuevos. En fin, desde tiempos antediluvianos, que tengo alguno de esos, hasta lo último. Algo comentaremos. Algo comentaremos, sí, sí. Y Sofía, espero que te lo hayas pasado genial. Igualmente, Sergio, un placer y a ver qué descubrimos en esos mecenas. Ah, a ver, recuerdo una vez más, soy un pesado, pero me da igual. El informe de misión de Bloodborne que estamos preparando, cualquier cosita que sé que habéis jugado, que habéis muerto muchas veces, info@elbatallonpluto.com y cualquier cosita la leeremos o la escucharemos y la enviáis en nota de voz. Así que nada, que esto es vuestra casa como siempre, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.